historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 11. De la subcultura a cultura nacional. Comercialización, sofisticación y blanqueamiento del jazz original. Y todas jazzbandistas, os habla Rack Cutter dándoos la bienvenida a esta última entrega de la historia social del jazz primitivo que radiamos desde la emisora libre Radio Almaina de Granada para todo el orbe terráqueo. Este programa se emite dos veces por semana, renovándose cada 15 días. Estamos en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Saludos también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias o preferís hacerlo descargándoos un podcast. Sin más dilación, aquí estamos para movernos juntos. Atención, porque este es nuestro último episodio. Y sí, con él vamos a despedir la larga serie que hemos dedicado desde hace más de un año a contaros mes a mes la historia del jazz primitivo incidiendo en sus aspectos sociales. Pero lo vamos a dividir en dos programas. En el de hoy veremos cómo la comercialización del jazz fue pareja a su blanqueamiento por parte de la industria del espectáculo. Y en el siguiente, el último, dentro de tan solo 15 días relataremos el fin de la era del jazz a las puertas de la Gran Depresión. Y a modo de despedida, repasaremos cada capítulo emitido hasta hoy. ¡Vamos allá! Comenzamos con un brevísimo resumen de la gestación y desarrollo del jazz primitivo, dividiendo su fulgurante historia en dos etapas, correspondientes a los volúmenes 1 y 2 del libro. Una primera etapa de gestación que podemos situar entre finales del siglo XIX y 1920 aproximadamente, cuando esta música se circunscribe en el sur de los Estados Unidos a una subcultura negra criolla y aparece ligada a prácticas comunitarias y diversos espacios de socialización, tabernas, burdeles, salas de baile, eventos callejeros, desfiles, carnavales, funerales, picnics, etc. El jazz primitivo o blues caliente surge de la exclusión, la desposesión cultural y la reapropiación imaginativa de distintos aspectos de la cultura dominante, reinterpretados y transformados paródicamente por el colectivo afroamericano en la onda de la música de baile popular. La segunda etapa, que abarca la década de 1920 a 1930, es la de su expansión una vez el jazz es presentado en sociedad, más o menos a partir del lanzamiento en 1917 del primer disco etiquetado con la palabra jazz, protagonizado por una banda blanca, la Original Dixieland Jazz Band. Pues son los blancos los que empiezan a reinterpretar el blues caliente y a comercializarlo como jazz masivamente. A partir de ahí se desata una verdadera epidemia. La música de jazz se extiende por todo el mundo, impulsando a cientos de miles de danzantes a la pista de baile. El jazz se consolida entonces como estilo distintivo, como el producto cultural de la juventud estadounidense de los años 20, y de ahí se pone de moda en medio mundo, definiendo la estética de la época, bautizada como era del jazz. Bien, durante los años 20 el jazz primitivo va a sufrir dos procesos que tienen que ver con su comercialización y su blanqueamiento. Por un lado se vulgariza y por otro se artistiza. La estandarización del jazz se produce cuando es colonizado por la industria del entretenimiento y se multiplican las orquestas que tocan un pseudo jazz para todos los públicos. Es la fábrica de salchichas del jazz, como la llamó Metzmethrow. A seguir se produce su sofisticación en manos de distinguidos directores de orquesta que se proponen elevarlo de categoría. Lo refinan, lo arreglan y presentan de forma aceptable, entre comillas, sin las rudezas de los primeros tiempos, como declara Paul Whiteman, un rollizo director de orquesta blanco que se autoproclama rey del jazz, arrogándose prácticamente la invención de esta música. A partir de ahí puede decirse que el jazz nunca volverá a ser el mismo. Vamos a escuchar al guitarrista italoamericano Eddie Lang en I'll Never Be The Same. Nunca seré el mismo. De la recepción que tuvo el jazz, Marshall Stearns señala en su canónica historia del jazz que este contó con su mejor parroquia primero entre los afroamericanos pobres, luego entre los estudiantes blancos y finalmente entre los ricos que empezaron a disfrutar de él como novedad. Sostiene, siguiendo al crítico Nat Hentoff, que la inteligencia intelectual nunca llegó a aceptar el jazz como arte, al menos al principio, mientras que las clases medias solo se decidieron a menearse a su ritmo cuando la ola de su popularidad se había expandido como algo inevitable. En cierto modo, escribe Stearns, los éxitos comerciales de las orquestas blancas allanaron el camino para la actuación de los mejores conjuntos negros, pero el papel de los negros resultó mediano. Durante los años 20, pocas veces vieron recompensadas sus innovaciones de adelantados del jazz. En efecto, gracias a la popularidad creciente del jazz y un tanto a rebufo del éxito obtenido por los artistas blancos, los negros, que llevaban algunas décadas desenvolviéndose en diversos espectáculos escénicos de entretenimiento, obtuvieron mejoras profesionales, es cierto. Pero si la propagación del jazz atrajo la atención sobre ellos, esto no quiere decir que se los recordara luego. Tras el renacimiento intelectual y artístico de Harlem, trataba de visibilizar al llamado Nuevo Negro, culto orgulloso de su raza y de sus ancestros africanos o afrocaribeños, haciendo valer sus cualidades, y prueba de ello es el tema que estamos escuchando de fondo, Coco, por Duke Ellington y su orquesta. Por contra, el cine y la literatura comercial de la época, en manos del capital blanco, con toda su ideología racista, devolvían al negro a la jungla, reduciéndolo a un papel de comparsa tribal. Escuchando a la banda de Tiny Parham en una grabación efectuada en Chicago en 1930, Back to the Jungle, Vuelta a la Jungla. Es precisamente en esos años cuando empiezan a publicarse en ediciones de bolsillo las aventuras de un personaje poderoso que con un alarido hace retroceder a las malignas fuerzas oscuras de la selva. Al escucharlo entran en pánico y huyen despavoridas. Me refiero a Tarzán, cuyo creador nos lo presenta como el único humano en la soledad inhumana de la selva. Tarzán conserva vestigios civilizados, pues ha aprendido la lengua inglesa en unos libros dejados por sus verdaderos padres antes de desaparecer. Es como si dijéramos el portador de unos valores que su autor siente que han de prevalecer y que su personaje, Tarzán, impone con su blanca presencia en la negra selva. El llamado hombre mono, no olvidemos que Tarzán es amamantado y criado por una hembra de chimpancé, reina en la selva situado en un plano superior al de las tribus de negros que por allí pululan, amenazando con destruir aquel atisbo de civilidad que él representa. Tarzán es una especie de semidios que habita en una zona intermedia entre el cielo y la tierra, desplazándose mediante lianas y lanzando su gutural sirena, que semeja a la de los coches patrulla de policía. Los negros de las tribus que habitan la jungla son sus enemigos, los enemigos del lector, por tanto, unos salvajes que llevan huesos atravesados en su oscura piel y responden al estereotipo de los que te raptan y te meten en una gran olla para hacerte guiso, mientras bailan alrededor sus horribles danzas de tambores. Los monos y el resto de animales, en cambio, son sus amigos, los amigos de Tarzán, o más bien, su ejército servidor. Tarzán los llama con su grito y ellos acuden prestos de todos los rincones de la jungla. Son sus polis, podríamos decir. En fin, blanco, poderoso, misógino, sexualmente reprimido, haciendo de rey de los monos, Tarzán se muestra superior a los negros semihumanos cuyo rumor y batir de tambores amenazan su reinado. Bien, así como en la selva reinaba Tarzán, hombre blanco capaz de contener a las hordas salvajes manteniéndolas a distancia para asegurar que no causen peligro alguno a los exploradores que por allí se dejan caer de safari o en busca de una fabulosa mina de diamantes, alguien debía hacerlo en la jungla del jazz viniendo a poner orden, a civilizarlo. El jazz era un filón cuya explotación no podía dejar escapar el colono blanco. ¿Quién mejor que el director de orquesta de sociedad, Paul Whiteman, Paul Hombre Blanco, para comandar esta misión civilizadora, colonizadora incluso? Mediada la década de 1920, el rollizo Whiteman se sintió lo suficientemente satisfecho de su labor de fontanería musical decorativa como para echar mano de un escritor a sueldo que redactara su idea del jazz y contara de su inestimable contribución al mismo. El libro se publicó en 1926 bajo un título tan simple como emblemático: Jazz, estilo musical del que Whiteman se autoproclamaba rey. Y como chistosa prueba aportaba una fotografía de estudio en la que aparecía coronado por una cantante de ópera. En fin, sin comentarios. Siendo de los primeros en tratar el género, este libro, con sus interesadas elucubraciones, sus tergiversaciones al presentar la historia del jazz obviando el papel jugado por los músicos negros, amén del autobombo que en él se daba Whiteman, supone algo así como una declaración de conquista, la carta fundacional del colonialismo blanco de la música de jazz negra, al pretender dejar sentado, por ejemplo, que solo un músico blanco capacitado como él podía hacer de los viejos y sucios trapos de los racks algo decente, sometiendo el blues caliente a una colada, de manera que por fin pudiera presentarse en sociedad. En definitiva, lo blanco se servía de lo negro para refinarlo y volverlo aceptable, con su actitud correctora propia del decoro burgués y su concepción esteticista tan insulsa como inofensiva. Paul Whiteman, el Tarzán del jazz sinfónico, podríamos decir, pretendía hacer del blues caliente original su particular cenicienta, domesticando su rebeldía y rebajando o anulando su componente sexual para acomodarlo al gusto puritano en el que la autoridad patriarcal les decía a los niños y niñas angloteutones de Estados Unidos cómo tenían que comportarse, qué música tenían que escuchar y cómo tenían que bailarla. En definitiva, qué jazz era bueno para divertirse sin pecar. Y este, como no, era el que vendía a Whiteman. Aquí le tenemos. que Whiteman se autoproclamaba rey del jazz cometía una llamativa injusticia. Un interesado olvido al obviar a los artífices negros de la música alegre y norteamericana, sí, y que él definía como gran ruido nacional estadounidense, fruto de una amalgama de influencias étnicas entre las que se contaban inglesas, eslavas, germanas, latinas y hasta asiáticas, pero no afroamericanas, fundidas, según Whiteman, en una gran masa al amparo de la gigantesca maquinaria de la civilización occidental capitalista. Aunque se hablara de América, claramente el término se refería al mundo estadounidense blanco. En un arrebato chauvinista, Paul Whiteman proclamó: uno de los rasgos de toda agrupación de jazz es que cada intérprete deberá ser americano. Y sin embargo, excluyó de su banda a cualquier músico afroamericano. Hay quien dice que por imperativos comerciales. En fin, América, decía Whiteman, es un crisol de música donde las melodías de todas las naciones se funden en un único y gran ritmo. Pero a este baile no le estaba permitida la entrada al negro. Sin duda, el jazz era una música netamente norteamericana, sí, nacida en los Estados Unidos, pero fruto de su interculturalismo atrofiado. El problema planteado no es tanto que el jazz pasara de ser una música negra de popularidad marginal a convertirse en una manifestación de masas estadounidense, como que siguiera negándose o infravalorándose el papel que habían jugado los artífices negros en el proceso. ¿Cómo no iba a ser así cuando apenas se le reconocía contribución alguna a la nación, a pesar de haber peleado por ella en los campos de batalla, en la guerra de secesión entre el norte y el sur y en la Primera Guerra Mundial, y contribuido a su progreso económico como mano de obra explotada? En fin, colonizado por la industria del mainstream, separado de su ámbito original y despojado del vínculo que lo hacía a una experiencia emocional concreta, la que Du Bois, el líder negro de los derechos civiles, definía como la herencia compartida de la esclavitud, el jazz va a adquirir a partir de entonces otro carácter, más retórico y ampuloso. El éxito de esta apropiación, escribe Leroy Jones a Miri Baraka en Crítica de Jazz e Ideología, señaló la existencia de una música norteamericana donde antes había solo música negra. Una imagen que se esgrimió entonces y aún perdura es la del barco de la cultura blanca estadounidense, que no tiene ningún problema en dejar subir a bordo a la cultura negra, pero eso sí, a costa de dejar a los negros en tierra. Esta americanización o adecuación del jazz a la cultura blanca estadounidense transformó una potente expresión racial en un diluido cultural para todos los públicos. Tal como escribía Leroy Jones a Miri Baraka en su libro de ensayos De vuelta a casa, publicado en 1969, el abandono de los vínculos emocionales locales, de lugar o de grupo, en favor de la respuesta abstracta emocional de lo que se denomina el público en general, que es notoriamente blanco y de clase media, siempre ha sido gran disolvente de cualquier cultura negra. Vamos a escuchar a Cotty Williams and His Rag Cutters en esta versión de 1939 de un tema cuyo título es ya una declaración de principios frente al blanqueamiento de la música negra. Black Beauty. Thank you. Pero siempre pasa lo mismo cuando los empresarios, los operadores del espectáculo estrictamente comercial, se apoderan de un campo creativo y empiezan a hacer oro, escribía Mezmethrow en su autobiografía La rabia de vivir. Primero intentan atraerse a los artistas serios, puros y dotados, los devotos, a quienes el vil metal no obnubila. El artista no comercial vale por su prestigio, aporta dignidad al engañoso paquete que se pone a la venta, sobre todo en este demencial país donde todo se vende. Al artista auténtico siempre lo están tentando con dinero, a cambio del cual solo ha de firmar un papel y volcarse al comercio. Por talentoso que sea el individuo, demasiadas veces el trabajo creativo no le alcanza para comer regularmente. Piensa que el público no reconoce su valor y ve que mientras él se agota, los divulgadores de su arte se pasean por la calle en limusina. Último decenio del siglo XIX al primero del XX, el blues caliente había ido desarrollándose como género musical hasta adquirir una forma rítmica distintiva conocida por jazz. En un complicado salto desde la herencia social de la esclavitud a un estadio de semi-integración en la cultura y la sociedad blancas estadounidenses. Si el jazz primitivo acabó pasando por el aro del jazz sinfónico a lo Whiteman, fue, entre otras cosas, por su cosificación mercantil. Si bien, tal como afirmaba el furibundo antijazzista Teodoro W. Adorno, la verdad del proceso no es que perversos mercaderes lo hayan corrompido, violentándolo desde fuera, violentando la voz de la naturaleza, sino que el jazz se procura por sí mismo esa violencia comercializada. Hemos escuchado seguidamente anteriormente tres versiones del clásico Sun. La primera por los Tube Jukes Wasworth Band, de un tema grabado en Chicago en 1928. Seguidamente escuchamos un fragmento por la banda de Johnny Dodds, el trío de Johnny Dodds, y esta que suena de fondo en una de sus mejores interpretaciones, la verdad, es cierto, la banda, la orquesta de Paul Whiteman. La comercialización de la música en formato disco y poco después a través de la radio inicia una nueva era en la que los músicos de raigambre popular van a poder trascender sus áreas locales dejando atrás su comunidad de origen. Esto afectará seriamente a su idiosincrasia. A cambio de llegar a audiencias más amplias, se verán obligados a aceptar cláusulas contractuales y a adoptar actitudes profesionales muy distintas de la laxitud con que venían desarrollando su actividad sin la presión de un mercado competitivo. Como profesional, el músico ahora deberá adaptarse a los requisitos laborales y las exigencias de una industria a gran escala, así como al gusto dirigido por el gran capital, quien verdaderamente mueve los hilos del espectáculo, imponiendo su ideología y censurando todo aquello que no resulte de su agrado. los promotores de espectáculos impondrán al frente de las orquestas un cantante o una cantante capaces de entonar con empalagosa sensiblería, no pocas veces, unas letras insulsas que ya no proceden de los barrios bajos, como en los blues de problemática social y sexualidad explícita, sino que son de la misma clase ñoña y pastosa de las antiguas baladas sentimentales que encandilaban al público blanco de finales del siglo XIX, con los mismos valores y misma ideología de la vieja factoría cancioneril del Tin Pan Alley. Amor a la familia, al trabajo, corrección moral, patriotismo, propiedad privada, progreso individual, romances personales, etc. Todo un corpus ideológico estadounidense filtrado por el arroyo baladil, el arroyo de una balada embriagadora capaz de evadir al oyente a un cielo monógamo, particularmente feliz, sin devaneos ni preocupaciones más allá de colmar cada cual los anhelos de su corazoncito. Como le sucedía a la popular baladista Ruth Etting en este desconsolado tema grabado en 1931, Without That Man. Why do I feel like I do? Who made me feel this way? I'll always feel like I do. That sky will always be gray without that man. I can't be happy without that kiss. I can't live just feeling blue without that man. I'm nearly crazy. I'm in a fog the whole night through. Say, the days are so dreary, the nights are so long, my heart is so heavy. Without that man, without that man, I can't be happy. Without that kiss, I can't miss just feeling blue. Without that man, I'm nearly crazy. In a fog, the whole night through. The days are dreary, the nights are so long, my heart is heavy, seems everything's wrong, there's no today. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 11. De la subcultura a cultura nacional. Comercialización, sofisticación y blanqueamiento del jazz original. Hablemos ahora de la artistización del jazz primitivo con la famosísima y archiconocida Rhapsody in Blue sonando de fondo. Antes de mandar escribir su Biblia del jazz a comienzos de 1924, Paul Whiteman se enteró de que Vincent López, su más fuerte competidor como director de orquesta blanca, de orquesta de jazz de salón, se proponía dar un recital de altura mezclando música clásica y sincopada, y Whiteman, que era muy cuco, decidió adelantarse. Así, el 12 de febrero de 1924 se estrenaba en el Aeolian Hall, una sala de Broadway dedicada a recitales de artistas clásicos, un experimento en música moderna, ejecutado por la orquesta del Palacio Real de Paul Whiteman, la Royal Palace Orchestra de Paul Hombre Blanco. Tan pomposo recital incluía esta Rhapsody in Blue, Rhapsody Azul, interpretada al piano por su propio autor, George Gershwin, músico a sueldo del Timpan Alley, especializado en tonadas de moda, con un conocimiento intuitivo de la música y una acusada vena romántica que ya había intentado combinar con elementos tomados de los blues y ragtimes negros. Bien, el éxito fue rotundo y la empingorotada sociedad blanca neoyorquina se rindió ante la dichosa rapsodia de aires jazzísticos. De la noche a la mañana, el jazz, en su vertiente sinfónica, se había vuelto respetable. Más aún, elevó el listón para que los músicos afroamericanos que tuvieran que demostrar estar a la altura. Según se ha querido convenir, la rapsodia azul, la Rhapsody in Blue de Gershwin, señalaría el nacimiento de una nueva era en la música americana. Pero, como también alguien apuntó con bastante tino, se trata de una pieza, en todo caso, digna de la Camerata de Salzburgo, no de una banda de jazz caliente. Es más, supuso el advenimiento de una nutrida huestes de rapsodistas negros, entre comillas, como los llamó la folclorista afroamericana Zora Neale Hurston. Nada que ver con estos fabricantes de rapsodias. Vamos a escuchar a uno de los compositores e intérpretes afroamericanos más dotados de la época, un músico sobresaliente que, debido a su procedencia tabernaria, su formación autodidacta y, en otro orden de cosas, a su color de piel, como él mismo se lamentó en más de una ocasión, no obtuvo el reconocimiento que merecía, como poco la mitad del que obtuvo George Gershwin. Aquí tenemos a James P. Johnson, un viejo conocido de nuestro programa, porque lo hemos programado, pinchado en más de una ocasión y reivindicado en todas ellas, James P. Johnson interpretando al piano su irónico tema You've Got to Be Modernistic, tienes que ser modernista. Thank you. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, en los tiempos de la bañera de Ginebra. Capítulo 11. De la subcultura a cultura nacional. Comercialización, sofisticación y blanqueamiento del jazz original. Polifonía del Dixieland a la planificación sinfónica. Con esta frase resumió el reputado crítico de jazz Leonard Feather la evolución de una música arcaizante hacia una seria. Hasta entonces, el jazz primitivo, tal como se tocaba por las calles de Nueva Orleans, había sido una música sin arreglar, prácticamente improvisada sobre una melodía sencilla, generalmente con aire de blues, por un grupo de 5 o 6 músicos que dialogaban entre sí. Pero con el auge de las grandes orquestas de swing, tan elegantes que saben comportarse en sociedad, como las de Duke Ellington o Fletcher Henderson, a quien escuchamos de fondo, entre las más notables agrupaciones afroamericanas de la época, la improvisación colectiva se irá al traste en pro del conjunto orquestal calculado en secciones en el que ni el más mínimo silencio quedaba exento de dirección. Se van a imponer ahora los arreglos escritos, las entradas de solistas marcadas, los efectos de buen gusto y las fórmulas resultonas explotadas una y otra vez para inundar la pista de bailarines y el mercado discográfico de hits. En definitiva, la asimilación del jazz a gran escala pasaba por su blanqueamiento comercial. Vamos a escuchar a continuación a la orquesta de Jimmy Lansford en un tema de 1934, soberbio, Estratosfera. Thank you. participar del negocio, los negros debían pues blanquear o simular que blanqueaban su música, un doble disimulo al que estaban comprometidos en su día a día, según explicaba el sagaz ensayista británico Roger Taylor en un libro que yo creo que os he mencionado y recomendado, El arte enemigo del pueblo. Comenta Taylor, en primer lugar se es negro, pero con la obligación de aparecer como blanco, sin perder por ello la cualidad de negro en la pose de blanco. Eso es lo que la sociedad blanca exige a los negros, pero es una exigencia de doble filo. Por un lado, exige que lo que es negro se convierta por sí solo en blanco mediante el debido comportamiento, pero que permanezca negro, es decir, esclavos, ciudadano de tercera clase, sin igualdad de oportunidades o derechos. A través de esta exigencia, concluye Taylor, se consigue explotar las capacidades productivas del negro. Bien, Duke Ellington es un buen ejemplo de todo ello. Busca sus influencias en la música seria, presenta sus actuaciones como conciertos en forma de suite. Sus recursos técnicos le permiten salir bien librado de aventuras conceptuales desconocidas del conjunto que hasta entonces se manejaba como un todo en el que no acababan de sobresalir las partes. Pero ahora el jazz se compone, Ellington lo orquesta y arregla, designando un lugar y un cometido para cada músico. Y lo que es más importante, según Taylor, se presenta debidamente como una excitante experiencia de jazz frenético y excitante, pero eso sí, con la debida compostura exigida por la sociedad blanca. Escuchamos a la Jungle Band de Duke Ellington en este sugestivo, animado y refinado tema, arreglado y grabado en Nueva York en 1929, Jazz Convulsions. Thank you. Ya en la recta final de nuestro programa vamos a ocuparnos de una interesante faceta de esta artistización del jazz de la que venimos hablando. Eso que vino a llamarse jazz impresionista o algo parecido. Y en concreto de una de aquellas experiencias vanguardistas y en los márgenes suficientemente atractiva como para que de ella escuchemos dos versiones. Se trata de la mítica pieza compuesta y grabada poco antes de morir por el joven prodigio del jazz blanco Bix Beiderbecke, In a Mist, una improvisación en sí misma, según reconoció su transcriptor a partitura Billy Childish. Durante la grabación, Bix jugaba improvisando todo el rato. El ambiente era tan denso que el músico parecía inmerso en una niebla. Alguien presente en el estudio recordaría cómo Bix, al finalizar, se quejó de su ejecución en esos términos, refiriéndose a que había estado perdido, y así decidieron titular In a Mist, en una niebla, en una bruma, en un misterio, aquella enigmática pieza, la más famosa a la postre del músico de Davenport, conocida también en ocasiones como Bixology, versioneada y grabada posteriormente por unos 50 intérpretes en sendos discos. Aquí tenemos su versión original, interpretada por el propio Bix Beiderbecke al piano, In a Mist. Este tema a la memoria de Fico para los amigos, Federico Guzmán, un artista y anarquista sevillano que nos acaba de dejar, con el que tuve ocasión de compartir un montón de experiencias de arte político, arte colectivo. Un pedazo de artista, y ha sido una cosa inesperada, insospechada, que nos haya dejado tan joven. In a Mist para Fico, Federico Guzmán. Lo cierto es que hay pocas piezas de su época que se le parezcan con sus tensiones melódicas y armónicas no resueltas al estilo de algunas composiciones de Ravel y de Debussy que tanto admiraba Beiderbecke. De esta irresolución se desprende el misterio peculiar que emana de la pieza de Bix, su animada y expectante ambigüedad, que desaparece en la amable versión arreglada y ofrecida por Frank Trumbauer y los hermanos Teagarden en 1934 y que escucharemos a continuación para que apreciéis la diferencia. En fin, poco después de grabar esta y otras piezas singulares como Candlelights, Flashes o In the Dark, Bix Beiderbecke moriría a consecuencia de una intoxicación etílica una noche calurosa del mes de agosto de 1931. Meses después del fallecimiento de Bix Beiderbecke en Nueva York, una noche de marzo de 1932, Franz Schemaicher, músico versátil, también de formación autodidacta, como casi todos los del grupo de Chicagoans que dieron su versión apresurada del sonido de Nueva Orleans, sirviendo como correa de transmisión para que el jazz primitivo llegase de esa forma al mundo blanco, Franz Schemaicher morirá accidentalmente cayendo del auto en el que viajaba al abrirse en marcha la puerta y perecerá arrollado por un taxi. Hacía 7 años que Leon Roppolo había sido internado en un psiquiátrico al mostrar un comportamiento violento y excéntrico. La práctica desaforada del hot jazz, del jazz caliente y la vida de excesos que parecía conllevar reservaba a estos jóvenes blancos testigos un destino funesto, parecido al de algunos músicos del sur negros que en sus inicios habían pisado fuerte el acelerador. Según Mezmethrow, en 1931 Nueva Orleans estaba muerta y enterrada. Lo único que hizo la desaparición de Tesk, de Franz Schemaicher, fue fechar la sentencia de muerte del Jazz Hot y de la saga de los chicagüinos, los últimos músicos blancos de este país que intentaron mantener viva la llama encendida del sur. Vamos a escuchar a la banda de otro de esos chicagüinos, Bud Freeman, en Satanic Blues. Thank you. no hay tiempo para extendernos más. Hasta aquí hemos llegado, escuchando cómo se operó y orquestó, podríamos decir, el blanqueamiento del jazz ya no tan primitivo a finales de los años 20, al hilo de su comercialización como música para consumo de masas, aceptada por las clases medias y hasta por buena parte de la élite musical, tras ser arreglado e interpretado a la manera clásica por músicos blancos con solvencia profesional. Las reglas del juego no habían cambiado mucho, lo blanco continuaba rigiendo sobre el tapete cultural. La apropiación del jazz, en cuanto asomó la cabeza del bajo fondo con visos de imponerse como signo de los tiempos nuevos, respondía a la misma dinámica colonizadora de la cultura negra desde los tiempos de la esclavitud y las payasadas de los minstrel shows. El jazz primitivo, surgido como manifestación subcultural negra, sufre, como hemos visto a finales de los años 20, un blanqueamiento o lavado de cara, convirtiéndose en música nacional estadounidense. Bien, nos queda un último programa en el que certificaremos el fin de la era del jazz, coincidiendo con el desplome bursátil de la bolsa, el crack de 1929 y el comienzo de la Gran Depresión Económica de los años 30. Será un programa también resumen en el que revisitaremos brevemente todos y cada uno de los episodios que hemos ido ofreciendo mes a mes durante un año. No os lo perdáis, que va a ser nuestra fiesta de despedida. Hasta entonces, saludos de Rakuter desde Radio Almaina, la emisora de Libre, de Radio Libre de Granada. Os dejo con este Wild Party, fiesta salvaje, a cargo de la orquesta de Fletcher Henderson. Salud y aire.